Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Con Eloy Lizerán. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, bienvenidos a Radio Marca, Teleelche, Infoexpress.es. Hasta las 2 llegaremos, repasando la información del Elche Club de Fútbol, hoy sin duda centrada en ese partido del próximo domingo, el primer partido de Liga que disputará el Elche y lo hará frente al FC Barcelona en el Camp Nou. El Elche despidió ayer a Sapunaru, al lateral derecho, y ahora necesita cuadrar sus cuentas para poder seguir fichando. Además de quitarse las fichas altas de Toño y de Sapunaru, además de las de Diego Riva y Anava, que no son tan altas, pero también quieren cederlos o traspasarlo en el caso de Diego Rivas. Pues bueno, estos casos unidos a la salida de Carlos Sánchez, que deja 2 millones, y a que el Elche quiere pasar la deuda de corto a largo plazo, pueden hacer que el Elche, si lo consigue todo, pueda seguir fichando. Entre esos nombres está el de José Alberto Cañas, futbolista del Swansea, y ahora también necesitará, además de un delantero, un lateral derecho con la salida de Sapunaru, a no ser que cuente el míster con Damián y gente de la cantera, por ejemplo con Pepe Romero. Además, el Elche ha renovado a José Ángel, a otro de los futbolistas que ha ascendido este año del filial al primer equipo. Los dos, Álvaro y José Ángel, que lo han hecho, han renovado y tienen dorsal de la primera plantilla. Luego hablaremos del posible once que puede sacar Fran Escribá, pero vamos primero con las voces de la semana y a recordar antes la pregunta que lanzamos en las redes sociales. Adrián Egea, buenas tardes. Buenas tardes, Eloy. Pues con el comienzo de la temporada te preguntamos en los perfiles de Facebook y Twitter de Infoexpress.es qué esperas del Barça-Elche de este domingo. Comenta qué sensaciones tienes para el partido y leemos tu opinión en directo. Pues ahí están las la pregunta en las redes sociales. Vamos con las voces de la semana. Bueno, pues teníamos que jugar en el Camp Nou. Pues nos ha tocado la primera jornada, vamos allá con todas las de ganar, bueno, con todas las de competir. Sabemos que es muy difícil, que es un rival que si tiene un buen día es prácticamente imposible arrancar algo, pero vamos con nuestras armas, con nuestra ilusión, con nuestra motivación y el año pasado ya conseguimos sacarles un puntito aquí. ¿Y por qué no podemos sacarles algo en el Camp Nou? Vamos con esa intención. Alegría, ¿no? Porque después de haber pasado un año tan duro, la verdad que uno se siente feliz y contento por el trabajo bien hecho. Más que nada creo yo el reconocimiento al trabajo, al día a día, a la constancia, y por ello agradecido al club, ¿verdad? De UEFA y Barcelona con el Mallorca, así que bueno, si tengo suerte de ir, pues será un recuerdo muy, muy, muy bonito. Bien preparado, creo que bueno, ha sido una pretemporada larga, pero bueno, como todas, al final las pretemporadas son de carga de trabajo, de mucho entrenamiento, de corregir errores, de que los nuevos se adapten lo antes posible. Creo que todo eso ha ido muy bien, el equipo ha cogido muy bien lo que ha querido el míster y yo creo que está preparado para empezar la liga. Soy de la opinión de que me da igual, porque al final al Barça te tienes que enfrentar y nunca es buen momento. El año pasado pensábamos que iba a ser más difícil porque nos enfrentábamos la penúltima jornada y justo contra ellos conseguimos la salvación matemática. Así que bueno, nunca sabes cuándo va a ser un buen momento. Lo que sí sabemos es que empezamos la liga, de que tenemos muchas ganas y que tenemos cerquita el año pasado el resultado y que sabemos que se puede sacar algo contra ellos y vamos con esa ilusión, claro. Sí, estoy muy, muy motivado para jugar con este equipo. El año pasado yo juego contra Barcelona en, como se dice, en PlayStation, y ahora en verdad. Pero yo sé que es un partido difícil, es difícil de como se dice, de ganar. Yo te dice que en el fútbol todo es posible si nosotros entendemos las consignas, respetan las cosas del míster. Podemos hacer una buena partido y vale, es posible de ganar de ganar en Camp Nou en Barcelona. Los jugadores del equipo están como nosotros y podemos hacer un buen partido. Bueno, estoy deseado con el comienzo de la liga, tengo ganas de que empiece, llevamos 3 meses sin liga, sin competición y por lo tanto tengo una plantilla nueva y tengo muchas ganas de verles jugar. Le he estado viendo jugar en partidos amistosos, pero no es lo mismo como jugar el primer partido, sobre todo contra el Barcelona Club de Fútbol, que todos sabemos qué tipo de equipo es, pero hay que empezar, cuanto antes mejor, y ahí empieza la competición y cada punto es vital para nosotros. Y por supuesto siempre soy optimista antes de empezar el partido. Yo confío en el equipo y ya digo que empieza la liga, empieza la competición, cada punto vale igual ahora que al final de temporada y debemos de ir sumando puntos desde el inicio de temporada. Las voces de la semana que repasamos aquí en Elche en Punta con los protagonistas, algunos de ellos, de los que han ido pasando por los micrófonos de Radio Marca. Hoy ha hablado el míster Fran Escriba. Vamos a repasar lo más importante de la rueda de prensa que ha mantenido de cara al primer encuentro de Liga. Ha hablado de la pretemporada y nombres propios, de si tiene o no ya el 11 decidido y de cómo se le puede ganar o por lo menos conseguir algo positivo al Barça en su propio estadio. Hacemos una pequeña pausa y escuchamos al míster. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. En Step empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Step Moda Sport. Todo al 50% de descuento. Step, queremos ser tu marca. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable 5,50. Canoa hinchable 13,50. Escalera para piscina inoxidable antideslizante 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Continuamos en Elche en Punta a la 1:25. Vamos con los comentarios que nos llegan a través de las redes sociales. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué esperas de ese Barcelona-Elche de la jornada número 1 el domingo a las 9? En Twitter, por ejemplo, nos dice Adrián que espera que el Elche dé una buena imagen y le ponga las cosas difíciles al Barça. ¿Y por qué no rascar algún punto? En fútbol todo es posible. Y María dice que ya han dicho que Neymar está bien baja. Yo creo que se puede sacar algo positivo el domingo. Y luego, a por el Granada. Neymar no es baja. Es duda. Es duda, sí. Tiene un problema en el tobillo y es duda. Veremos si finalmente está o no en el primer partido de Liga. A mí me da la sensación de que si llega muy, muy apurado, no creo que Luis Enrique lo utilice en el primer partido de Liga para que eso provoque que se pierda más partidos si no está del todo recuperado. Pero bueno, al final, si sale Neymar o sale otro, al final el conjunto ilicitano va a tener que luchar contra 11 de los mejores jugadores del mundo, salga él o no. Son ya, muy buenos los del Barça todos. Ya que lo ha comentado la oyente, pues lo decimos. Según ha publicado el Barça en el parte médico, Neymar sufre un esguince de grado 1 en la sindesmosis del tobillo izquierdo. Vamos, que tiene pupa y no sabemos si podrá jugar. Seguimos con más comentarios. En Facebook, Robin nos dice que va a ser un partido muy complicado y difícil para el Elche, pero que va a ganar 0-1. Camacho le dice que espera que el Elche dé la cara y que al menos se vea un equipo serio, que el año pasado en ese campo tiraron enseguida la toalla. José Francisco dice que es el momento de aprovechar las bajas del Barça, sobre todo en su delantera. Y por último, Sergio Ruiz espera un partido inteligente por parte del Elche, cerrar bien el medio y que jueguen por bandas y salir a la contra con rapidez y presión a partir del medio campo con ayudas. No olvidemos que es el campo nuevo. El campo nuevo, el Camp Nou. Supongo que ha sido una especie de chiste, ¿no? Bueno, pues esas son algunas de las opiniones que nos llegan a través de las redes sociales. Escuchamos a Escribá, que hacía balance de la pretemporada. ¿Cómo llega el equipo después de esa preparación? Queremos llegar bien, sinceramente. La pretemporada, ya no por resultados, porque los resultados de pretemporada siempre hay que ponerlos pues un poco entre paréntesis, ¿no? No tienen mucha importancia. Pero el equipo trabajó muy bien, fueron muchas semanas, como siempre se hace muy largo, pero las sensaciones que llegamos, lógicamente no a tope, pero sí en un nivel bueno ya para competir. Sí, a nivel de todo el mundo está bien. No hay bajas. Sin ningún problema físico, la verdad es que en eso ha sido una pretemporada muy buena y que no hemos tenido prácticamente ningún problema, salvo algún tema de precaución, pero la verdad es que ha sido una pretemporada incluso atípica en ese sentido, pero bien, todos disponibles. Es verdad, ¿eh? No ha habido muchas lesiones musculares, que suele ser lo habitual en pretemporada. Jonathan de Jesús ha llevado un trabajo, personal durante la semana, pero ya en los últimos días ha estado ejercitándose con el grupo y no tiene ningún problema para poder enfrentarse al FC Barcelona. Será un partido grande para todos, decía el míster. Bueno, pues partido grande para todos, ¿no? Al final es el primer partido de liga, empieza un nuevo proyecto ilusionante en un escenario inmejorable ante un rival pues extraordinario. Vamos a intentar hacer no lo que hicimos el año pasado allí, sino lo que hicimos el año pasado aquí. Ser capaces de competir bien, de ser un equipo agresivo respecto al balón y no lo que fuimos en el partido allí en la ida, que fuimos un equipo excesivamente blando, en el que les dejamos pensar constantemente y así nos hicieron el daño que nos hicieron. Pero digo que ilusionados, pese a la dificultad del reto. Bueno, el primer partido del año pasado fue frente al Rayo Vallecano. El Elche perdió por 3-0. No empezó bien la liga, pero ya no solo por el resultado, sino por la imagen. ¿Lo tiene eso presente también el míster? No, empezamos mal, es cierto. Es un partido, ya digo, distinto. Todo el mundo puede asumir una derrota a nivel, digo, popular, ¿no? Se puede asumir que lo normal sea que el Elche pierda. No está en nuestra cabeza, lógicamente, aún sabiendo que ya he dicho que la dificultad es muy grande. Lo que sí que tengo en la cabeza es el partido que jugamos allí. La idea es no repetir nada de aquello. Fuimos, ya digo, con equipo que en ningún momento, no es que no plantáramos cara, sino que los mecanismos no fueron los adecuados. Nos equivocamos, empezando por mí, en cuanto al planteamiento. Y la idea es, lógicamente, acercarnos más a lo que hicimos aquí en el penúltimo partido, que no a los errores que cometimos allí en la ida. ¿El Elche va a mantener su filosofía frente al FC Barcelona? Es decir, ¿le da igual el rival que esté delante o cuando se va a enfrentar a los grandes, al Barça, al Real Madrid, va a cambiar algo su estilo? ¿Se va a convertir quizás en un equipo algo más defensivo? Siempre hay algo más de dificultad, lógicamente, pero al final tenemos que pensar un poco lo de siempre, ¿no? Que el campo, con independencia de que el entorno aquí fuera más hostil para ellos y allí sea favorable, pero intentar que al final lo que pasa en el campo pueda acercarse a lo que conseguimos hacer aquí. No va a variar mucho. Después de haber visto incluso el partido de ese partido, ellos dominaron, tuvieron la posesión, pero nosotros redujimos bien espacios. Un poco la idea pasa por lo mismo. Bueno, son dos equipos que han sufrido cambios, el Elche y el Barça. Le preguntábamos al míster, ¿cuál de los dos equipos es más diferente con respecto a la pasada temporada? Yo creo que los dos vamos a tener ciertas similitudes. En nuestro caso no ha habido un cambio de entrenador, ha habido cambio de muchos jugadores, pero somos lo que somos, creemos en un tipo de jugador, hemos firmado jugadores con un cierto perfil parecido a gente que teníamos el año pasado, y las ideas, aun intentando evolucionar, siempre hay una base que no cambias. En el caso del Barça, aunque ha habido un cambio de cuerpo técnico y la incorporación también de algunos jugadores, pero yo creo que los jugadores se ajustan muy bien a lo que es el perfil Barça y desde luego su entrenador también. Y no solo porque él llega al Barça, sino porque viene de un equipo como es el Celta, en el que ya tenía muchos mecanismos de lo que es el Barça, quitando que ahora pues además va a tener mejores herramientas. Con lo cual yo creo que el Barça va a ser un Barça muy reconocible respecto a temporadas pasadas. No va a notar demasiados cambios, según Fran Escriba. Por cierto, esta semana hemos hablado más bien poco de lo que es el partido, y eso que es un gran partido para empezar la liga y frente a un rival como el Barça en el Camp Nou. Pero entre las salidas, en forma de despedida o en forma de que el Elche no cuenta con sus servicios, el tema económico, la verdad es que se ha hablado poco de lo deportivo. ¿Le preocupa eso al entrenador, a Fran Escriba? No me preocupa en cuanto a que dentro del vestuario nada de eso afecta ni llega. Me refiero que yo soy el primero que es un tema que no ha sido un tema de conversación nuestra. Nos preocupa todo lo que le pasa al club, pero en el día a día puedo asegurar que el equipo no le da ninguna vuelta a eso. Son temas burocráticos que se nos escapan a nosotros, y nosotros seguimos estando pensando todos los días exclusivamente en el Barça. Y volví a recordar el partido de la pasada temporada en el Camp Nou, uno de los peores del Elche en toda la campaña. Perdió por 4-0, pero en 15 minutos ya iba 2-0 perdiendo. Volví a recordar ese partido y reconoce el míster que se equivocaron en aquel encuentro. Claro que si no, ya reforzar esa posición, porque al final, si no, acabo diciéndolo, cómo vamos a jugar y con qué equipo. Pero sí que es cierto que, ya digo, somos conscientes, y yo soy el primero que es de esos partidos que cuando miras hacia detrás, como entrenador, te has dado cuenta que te equivocaste en cosas. Al final los jugadores hicieron lo que pudieron, pero nos equivocamos desde el principio. La idea es, ya digo, no equivocarnos en ese tipo de situaciones. Al Barcelona dejas pensar, evidentemente es un equipo con calidad y mecanismos de sobra para hacerte mucho daño. Aún no dejándoles pensar, es un campo para sufrir mucho, pero nosotros tenemos que ya digo, al final obligarles a que tomen decisiones, a que no piensen en exceso, a dejarles sin espacios. Bueno, pues ese tipo de situaciones que a un equipo grande como el Barça no descubres nada, que es realmente lo que necesitas. Si les dejas espacio, si les dejas pensar, si no eres agresivo respecto al balón, no tienes ninguna opción. Bueno, pues le preguntamos también si tenía el 11 decidido, si ya sabe quién va a jugar en el Camp Nou a falta de dos días. Tengo decidido, sí, lo que pasa es que como siempre me lo guardo. Una pena, ¿eh? Nos gustaría saber quién va a ser titular en el Camp Nou. Pero bueno, ahora repasaremos las opciones que en principio creemos que van a ser más fuertes, como por ejemplo la de José Ángel, que es un chico que lo hizo muy bien el año pasado en el filial y que esta temporada ha sorprendido a todos, al míster y a los compañeros. Por ejemplo, ayer Faisal nos decía que quizás es el que más le ha sorprendido, José Ángel. Lombán también ha hablado durante la semana que coincidió con él en el Salamanca y que sabía que era un jugador que tenía mucho futuro por delante. Son muy buenas palabras para un José Ángel, que además de central, el míster lo ha estado utilizando de medio centro, y es una posibilidad que se abre para que juegue frente al Barça. ¿Es así? Es una opción. José es un jugador que lleva jugando de central en el filial desde que está aquí, pero es un jugador que ha jugado en el centro del campo posiblemente bastantes más años que de central. Tiene buena salida de balón, tiene buen físico, es un jugador tranquilo, es una opción. Es una opción que baraja fuerte, sorprendería, ¿eh? A mí me sorprendería que le diera la opción a un chaval que viene del filial en la primera jornada y frente a un Fútbol Club Barcelona, pero también demostraría tener mucha personalidad el míster, que el que mejor está y el que mejor le parece lo coloca. Pues oye, el míster al final es el que manda, y ahí está cumpliendo los objetivos año tras año, el primer año ascendiendo y el segundo manteniéndose en primera división. Precisamente, ¿cómo afronta esta tercera temporada en el club ilicitano? Con la misma ilusión que el primer día que vine, esa es la verdad. Si no tuviese la misma o más ilusión que cuando vine, no me hubiese quedado. Y estoy muy ilusionado, con independencia de que no pienso. Siempre digo que cuando pase mi época aquí será a lo mejor el momento de mirar hacia detrás, en mi caso, y pensar lo que, pues estar orgulloso o no de lo que hice. Pero a nivel del día a día, solo pienso en hacerlo bien este año, en empezar ya la temporada compitiendo y si puede acabar la temporada consiguiendo nuestro objetivo, que todos sabemos cuál es, que es la permanencia, pues estaremos muy satisfechos. Pero bueno, ahora mismo no me da para evaluar el tiempo que llevo aquí. Una de las cosas que también queríamos saber al míster es si considera que tiene una plantilla suficiente como para afrontar la temporada. El presidente del Elche, la ofrenda floral, reconocía que intentaban reforzar más al equipo, realizar más fichajes, que en principio, si todo va bien, podrá venir alguno más, como Cañas, aunque también quieren un delantero, un lateral derecho y un hombre de banda, pero va a ser muy difícil que puedan venir todos. Reconocía el presidente que lo van a intentar, pero que si no, tienen una plantilla de garantías. ¿Piensa lo mismo Fran Escriba? 10 días más o menos, ¿no?, para el final del mercado. Se sigue trabajando la posibilidad de traer a alguien más y viene. Lo que pasa es que, como ya dije el año pasado, nunca será por rellenar fichas, sino será porque consideramos que hay que puede ser gente válida. Y en cuanto a la comparación respecto al año pasado, estoy contento igual. Prefiero que me gustaba la plantilla que tenía el año pasado y me gusta la que tengo este. Pensar si es mejor o peor Tampoco es fácil esas comparaciones en el fútbol. ¿Pero espera más fichajes? ¿Espera que refuercen aún más en estos 10 días que quedan algo más de mercado? Empezar, es cierto que hay un control financiero de la liga que limita cosas. Entonces, si se considera por la dirección deportiva la posibilidad, no solo el considerar, sino que se puede a nivel económico traer, se intentará. Y si no, iremos con lo que tenemos. En cuanto a los chavales del filial, yo creo que normalmente lo vemos como una forma ilusionante, no lo veamos ahora como un problema. Yo creo que es muy bueno para el club como tal que haya jugadores del filial que ahora ya están en el primer equipo y que además no están, que eso sí que creo que es bueno aclararlo, no están porque no por un tema de económico, sino están porque se lo han ganado, tanto el caso de Cristian en su momento, evidentemente, como ahora con Álvaro o José Ángeles, porque es gente que se lo ha ganado entrenando muy bien el año pasado, en el caso de Álvaro con un año muy difícil, pero haciendo una pretemporada en la que demuestran que pueden estar con nosotros y por eso se quedan. Que no se quedan por la economía, vamos, que quiere dejar claro el míster que les ha convencido y a nivel deportivo están capacitados para estar en el primer equipo y afrontar la temporada en primera división. Muchos pensarán, bueno, ¿y por qué se llevaba a Charlie en vez de a José Ángel? Bueno, pues porque José Ángel no podía llevárselo por edad. Y ahora va a tener que formar parte de la primera plantilla. Charlie sí que podía jugar en el filial y en el primer equipo alternando cada semana. Le preguntábamos también por la salida de Sapunaru. ¿Qué tiene que opinar sobre esto? Yo dije qué jugadores pensaba que no debían continuar y el club ha obrado en consecuencia. Y ellos tampoco estaban, entiendo que no estaban felices. Al final se llegó a un acuerdo. No sé exactamente los términos porque desconozco, pero yo no contaba con ellos y al final creo que ha sido la mejor opción para todas las partes. La mejor opción para todas las partes, según el entrenador del Elche, Fran Escriba. Por cierto, hablando del partido del Barça, ¿es mejor que Neymar no llegue finalmente con ese esguince de tobillo al partido del domingo? Bueno, me han dicho que tiene un pequeño esguince, ¿no? Pero tampoco me han dicho que esté descartado. Sinceramente, yo siempre lo digo lo mismo, me fastidia que un jugador quede fuera por tema de lesiones. Entonces, bueno, No me cambiaría mucho la idea, pero bueno, sobre todo lo primero que haría sería lamentar que se haya lesionado. Pero no, tenemos que estudiar un poco al equipo pensando que Pedro se pueda recuperar de la gastroenteritis, que pueda jugar Rafinha, que pueda jugar Munir, que pueda jugar Neymar. Al final, más o menos, los mecanismos son parecidos con la diferencia que da cada jugador. Pero no, creo que lo tenemos todo bastante estudiado. Luego el problema es que tienen tanta calidad que aun estando bien estudiados pueden hacernos mucho daño. Y aparte del rival, ¿qué Elche le gustaría ver en el Camp Nou al míster? Pues el equipo competitivo que somos en el 99% de los partidos. No podemos ir al Nou Camp pensando vamos a quitarle el balón al Barça, vamos a jugar mejor que ellos, vamos a generar más ocasiones que ellos. Eso sería absolutamente ilógico. Vamos a ser un equipo, ya digo, competitivo con todo lo que eso lleva, el defender lo mejor posible y luego, por supuesto, no hacerle las cosas al balón. El balón no puede molestarnos, porque si en un equipo que te obliga a defender muchas veces muy atrás no eres capaz de enlazar 3-4 pases, no sales casi nunca de medio campo. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de ser valientes con balón, saber jugar y saber dónde están los espacios para poderles hacer algún tipo de daño. Tenemos que ser valientes con el balón. Pues ojalá vayamos a un Elche valiente en el Camp Nou con el balón cuando lo recupere, aunque todo hace indicar que por la calidad y por el juego de los dos equipos, el Barça va a ser quien tenga el mayor porcentaje de posesión de bola. Por último, ¿piensa el míster que este año va a ser más fácil o más difícil conseguir el objetivo de la permanencia en la máxima categoría? El año pasado era un recién ascendido y se suele decir que pues es más difícil cuando acabas de llegar de segunda a primera división. Ninguna duda que no va a ser nada, ni un pelo más fácil que el año pasado. Va a ser igual de difícil, igual de competida. Tenemos un año más de experiencia, todos, que eso es bueno. Y creo que eso nos la primera lectura que nos hace es saber que desde el primer partido, desde los primeros puntos, son importantes todos. No podemos esperar. El año pasado hicimos, como era previsible, una mejor segunda vuelta que la primera, pero no podemos jugar pensando que la temporada es larga y que quedan muchos puntos. No, hay que empezar a pensar que los puntos de la salvación, o el del año pasado, el punto de la salvación no fue el del Barça aquí, sino fueron los 39 anteriores. Pues eso es lo que debemos pensar, que con independencia de que se ganen puntos en cualquier momento de la temporada, hay que pensar que los primeros son los importantes y hay que ir a por ellos ya. Esa es la opinión del míster Fran Escriba. Vamos a escuchar también lo que dicen los oyentes sobre el partido del domingo frente al Barça a las 9 de la noche en el Camp Nou. Pues estamos preguntando qué esperas tú del partido

Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al teléfono 96-667-0430. Seguimos, 13 minutos para llegar a las 2 en Elche en punta. Y estamos hablando aquí, Adrián y yo, del posible 11 que puede sacar Fran Escribá en Barcelona. La verdad es que hay, él no creo que tenga dudas, pero sí tenemos los demás muchas dudas de algunas posiciones en concreto. Por ejemplo, la portería. No sabemos si será el titular al inicio Manu Herrera o Titon. Lo que sí que hemos comprobado durante la pasada temporada es que Fran Escribá no va a tener ningún problema en cambiar de portero si así lo cree conveniente. O sea que, bueno, veremos quién sale en principio titular, pero tendrá que hacer las cosas bien para mantener pues su puesto en el 11. ¿Tú por quién apuestas? Pues yo preferiría hacer integrales y ecuaciones ahora mismo antes que elegir portero. Me parece mucho más fácil. No. No digo que elijas tu portero, sino que quién crees que va a ser titular en el 11 titular frente al Barça. ¿O Manu o Titon? A ver, yo como te estaba diciendo hace un momento, yo creo que va a ser Titon. Pues yo la verdad es que tengo muchas dudas. Pero mira, por llevarte a la contraria, yo creo que va a ser Manu Herrera. A ver, sí que es cierto que los partidos de pretemporada apenas se le ha podido ver. Cuando yo solo recuerdo un partido en el que sí que lo vi lucirse, aparte del Betis, cuando le paró el penalti a Jorge Molina, fue contra el Eldense. El Eldense, yo recuerdo que las pocas veces que llegó a puerta fue cuando estaba Titon en portería y sacó bastantes manos y hizo bastantes paradones. No sé, lo vi con muchos reflejos, con muchas ganas, y además en los entrenamientos también lo veo un tío muy bastante intenso, bastante con mala leche. En cuanto falla se levanta cabradísimo, chilla. Luego vuelve a hacer el ejercicio otra vez con más ganas todavía. No sé, creo que va a ser él. Pero ya te digo, o sea, si me equivoco tampoco me sorprendería, ¿eh? Sí, no, yo creo que no sorprendería ninguna de las dos cosas. En principio, bueno, pues Manu Titon va a estar ahí. Yo ahora mismo, de verdad que creo que está al 50%, porque no hay mucha diferencia. Damián, lógicamente, va a ser el lateral derecho, porque Sapunaru ya no está en el equipo y no hay otro, por lo menos en el primer equipo. Después, la defensa en el centro, pues sí que hay alguna duda. Yo apostaría por una defensa de hombres del año pasado, Pellegrín, Lombán y Edu Albacar, dejando en este primer partido a Enzo Rocco fuera. No lo sé, es una opción, quizás porque es el último que ha venido y los otros, además de que están en un buen momento, ya conocen el estilo de Fran Escribá. No sé si Adri sí que mete a Enzo Rocco, cree que Escribá lo va a poner de titular, ¿no? Bueno, no, a mí me gustaría que fuera titular porque lo poco que se le ha visto a mí me ha gustado mucho. Pero ahora pensándolo sí que es verdad que es el que menos tiempo lleva aquí. Ha entrenado poco con sus compañeros, llevará, no sé si son 2 semanas, casi 3. Imagino que Escribá, como siempre ha venido diciendo, dará confianza a los hombres que le cree que están más acoplados al equipo, ¿no? Lombán y Pellegrín, vamos, están de sobra, saben de sobra lo que quiere el entrenador de ellos. Quizá en Zorroco le falte un poquito más de tiempo. Eso en cuanto a la defensa, ya digo, Damián, Pellegrín, Lombán, Edu Albacar, en principio podría ser la defensa titular. Con un centro del campo, ahí hay también bastantes dudas, dependiendo de si apuesta por un centro del campo más ofensivo o más defensivo, y me explico. Quizás lo más normal sería con Mosquera y Pasalic como mediocentros, y con Faisal, Rodríguez y Coro en la media punta, pero la opción del Barça abre que haga cambios a nivel defensivo y que dé entrada a José Ángel, como le preguntábamos y ya lo ha probado durante los entrenamientos, como mediocentro, lo que provocaría que o bien Mosquera o bien Pasalic dieran un paso adelante y se colocaran un pelín por delante, haciendo casi las funciones de media punta, ¿no? Esas son las dos opciones, digamos, o Coro o José Ángel, aunque no juegan en la misma posición, pero habría cambios ahí en la estructura del equipo. A ver, si nos basamos quizá en la alineación del año pasado, yo la tengo aquí, no hubo tribote, estaba Rubén Pérez y Carlos Sánchez, luego arriba Fidel, Aarón y Carles Gil. No sé si... El año pasado mira cómo fue la cosa. Ya lo sé. Por eso digo que a lo mejor introduce cambios en ese sentido. Yo creo que la pareja será Mosquera y Pasalic o Mosquera y Adrián. Que a Mosquera y Adrián... Lo ha utilizado mucho en pretemporada. Veces, sí, es otra de las opciones. Yo creo que aún no no ha cogido bien el ritmo en los partidos que lo hemos visto Adrián, y creo que tiene algo más de opciones para Salić, aunque José Ángel también apunta fuerte al 11 titular. Es muy difícil acertar ahora, y más cuando aún no conocemos las prioridades del míster con los nuevos jugadores. Lo sí que parece claro es que llegan en un gran momento Rodríguez y Faisal, ambos podrían jugar uno en cada banda. Yo creo que además, no sé si a pierna cambiar Rodríguez por la izquierda y Faisal por la derecha, creo que puede ser lo más normal. Coro como enganche, a no ser que juegue con José Ángel y de enganche haga pasar y con Mosquera y suban un poco su posición. Y arriba yo creo que va a apostar un poco más por Jonatas. Se ha visto un jugador con más empaque, que puede luchar más con los defensas blaugranas, y me da la sensación de que Cristian Herrera en este partido puede ser la opción de la segunda parte o para los últimos 15 o 20 minutos para intentar refrescar el equipo. En principio la idea que yo creo que pueda tener Fran Escribá para el 11. Yo estoy de acuerdo contigo, además creo que Rodríguez y Faisal, además de Mosquera y por supuesto Damián, son los únicos jugadores a los que todo el mundo creo que pone en el titular, porque son los que... Damián porque es el único que hay, y Mosquera, que también se lo ha ganado, no digo que no. Lo ha ganado durante la pretemporada, el hombre con más minutos en pretemporada, por ejemplo. Pero Mosquera, Rodríguez y Faisal es que han estado muy muy buen nivel. Faisal, a mí me sorprendería, como bien dices, que esos cuatro futbolistas o alguno de ellos no estuviera en el once titular. Creo que por unas circunstancias u otras, y aunque estuviera Sapunaru y contara para el equipo, creo que Damián debería ser el titular porque ha llegado mejor. Y también creo que va a estar Jonatas, pero bueno, creo que tú lo has comentado antes, está con molestia durante... Sí, pero bueno, ya está bien, ya está ejercitándose con el grupo. O sea que en principio no debería haber problema. Otra cosa es que estuviera con alguna duda, pero por ahora parece que no va a tener ningún problema para estar en el once titular. Ese en principio podría ser el once titular. Veremos si en él está Enzo Rocco, que hablaba para Radio Cooperativa en Chile y hablaba sobre el encuentro frente al FC Barcelona. Sí, la verdad que estoy muy contento. He tenido la participación en varios partidos y cada vez me siento mejor, así que muy contento con la estadía acá. Bueno, la verdad que no sé si me va a tocar o no, pero todo el grupo está con la ilusión de ir a sacar un buen resultado allá. Sé que el Barcelona, que tiene jugadores muy importantes, pero nosotros tenemos nuestro juego, nuestro estilo, y estamos trabajando para contrarrestar todo lo bueno de ellos. La opinión de Enzo Rocco sobre el FC Barcelona. También hablaba de si tiene el objetivo de llegar a la selección. Se quedó fuera en el Mundial, se ha quedado también fuera entre los convocados por Chile para disputar los partidos de la primera semana de septiembre, donde recuerdo, por cierto, que sí que han sido seleccionados Pasalic con Croacia, Rodríguez con Cabo Verde y Christensen con la selección de Dinamarca sub-20. Esos son los tres internacionales del Elche para los partidos, algunos amistosos y otros clasificatorios, como el caso, por ejemplo, de Rodríguez para la Copa África, que tendrá que disputar en la primera semana de septiembre, donde se paraliza la Liga. Pues hablaba del objetivo de entrar en la selección. Para ello tendrá que hacer un buen papel en el Elche. Sí, obvio. El tema de la selección es un tema que está siempre en mente, obviamente, para todo jugador, pero me lo tomo con calma. Quiero abocarme totalmente a lo que es Elche primero, adaptarme bien, tener un rendimiento que me permita alcanzar una titularidad muy muy seguida y obviamente tener ritmo de juego, porque si no juego acá es muy difícil de que pueda ser llamado, así que ese es mi objetivo principal. ¿Pero tanto como para entrar en la Copa América? No, obviamente que la Copa América es un buen plazo ya para estar. Estuve la prenómina para ir a un mundial, así que me siento con el arma y la herramienta suficiente como para pelear un puesto en la selección. Bueno, pues ahí está la opinión de Enzo Rocco. Hacemos una última pausa, muy pequeña, y vamos cerrando también con los temas sobre el Elche ilicitano. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Este domingo, a partir de las 8:30 de la tarde, en Radio Marca Elche. Marcador. Vive el primer partido de Liga Barça-Elche con Paco Gómez, Eloy Lizerán, José Antonio Tenza, David Marín y Adrián Egea. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persianera, Restaurante Espacio, InfoExpress, Talleres JJ Linero, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Maite Artículos para el Calzado, Excep Moda Sport, Lizarrán Santa María, Elche Karting Club, Clínica Doctor Navarro, Talleres del Amo, Ditele Vodafone, Juan Agulló, Citroën, Hortelano e Hijos, Teleelch, Espacio Sport Center, Center, Hipo Networks, Internet y Telefonía y Materiales Cano. Recuerda, este domingo desde las 8:30 de la tarde, ¡marca! Cuídate en Espacio Sports Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sports Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña Frangifiel del Elche Club de Fútbol. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Toda la vida aportando soluciones. Cloro 4 acciones en tabletas, 19,95 euros. Cobertores para piscinas desde 6,95. Depuradora con filtro de arena, 125 euros. Tumbonas y hamacas, iluminación, complementos y juegos de agua, productos y utensilios para el cuidado y mantenimiento de la piscina, con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7. Y ferreterialallave.com. En Extep empiezan las super rebajas. Ahora todo al 50% de descuento. Extep Moda Sport, todo al 50% de descuento. Extep, queremos ser tu marca. El SEAT Ibiza cumple 30 años. 30 años de viajes, conversaciones y buenos momentos. Y queremos celebrarlo contigo. Por eso ahora tienes un SEAT Ibiza Hi-Tech 30 aniversario con seguro a todo riesgo de regalo por 8.900 euros. Acércate a tu concesionario SEAT más cercano y descubre la nueva gama SEAT Ibiza 30 aniversario. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Pues vamos a ir poniendo el punto final con la información sobre el Elche ilicitano, Adrián, que también comienza la liga este fin de semana. Comienza la liga para el filial franjiverde mañana a las 7 de la tarde, en el 10 Iborra contra el Hospitalet, un rival que el año pasado acabó segundo en el grupo tercero de Segunda B y jugó la promoción de ascenso. Escuchamos ahora al técnico Vicente Mir. Bueno, diferente al del año pasado. Del año pasado, pues bueno, veníamos de un ascenso, yo ya conocía a los futbolistas más. Este año, pues bueno, la plantilla es más joven que la del año pasado. Es una plantilla, pues prácticamente nueva. Y bueno, vamos a intentar hacer un buen trabajo como se hizo el año pasado y bueno, con ilusión, con ganas y a ver si podemos hacer las cosas bien. Pero sí que es cierto. También le preguntábamos a Vicente Mir sobre el objetivo que tiene esta temporada el Elche ilicitano, que se quedó cerca de clasificarse para el playoff. Vamos a ver. Esta pregunta a día de hoy no te puedo contestar. Tengo que ver cómo tenemos que iniciar la temporada. Es importante iniciar bien. El año pasado tenía una muy buena plantilla. De hecho, ahora hay tres en el primer equipo, tres jugadores jugando en Segunda A y el resto de ellos todos están prácticamente colocados y en buenos equipos. Por lo tanto, es difícil conseguir lo que se consiguió el año pasado, ¿vale? Es bastante difícil. Es cierto que esta plantilla es más joven, es cierto que ha venido gente, según tú, con nombre, gente de fuera, digámoslo así, del extranjero, pero la plantilla es una plantilla joven, futbolistas por hacer, que les queda mucho y tienen que saber competir en Segunda B, y no es fácil. Y luego tenemos que intentar, pues bueno, ver a ver si somos capaces de... Yo estoy muy contento de que Álvaro haya subido al primer equipo, pero para nosotros no deja de ser una baja muy importante con Álvaro. Es verdad, bajas importantes las de Álvaro, Cristian Herrera, Miguel Ángel, Anava, por ejemplo, que está en primer equipo y lo van a ceder. Hay un José Ángel, hay muchas bajas que ha tenido este año. Sobre Álvaro ha dicho Vicente Mir que le parece un acierto enorme que Escribá se lo quede. Ha dicho que lo conoce muy bien y que tiene unas condiciones impresionantes. Gracias, Adrián. Hasta luego. Nosotros nos despedimos. Pasen un buen fin de semana. Son las 2, llegan los informativos. Buenas tardes. I bet. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.